¿qué va a hacer? Pero bueno, nos vamos a otra cosa que nos va a contracturar un poquito también, sí. ¿No? Que es justamente pensar en la extranjerización de la economía. Se habló mucho de la extranjerización de la tierra en algún momento. Se impuso allí una ley hace unos años, cuando ya había algunos terratenientes de 1 millón de hectáreas y demás. Pero bueno, la economía es algo más que la tierra, ¿no? Así que bueno, para pensar un poquitito respecto justamente a el peso que tiene el proceso de extranjerización de la economía en medio de esta crisis en la que estamos viviendo, donde el dólar ya aumentó solo en este año un 110%, estamos ya comunicados con Martín Short, que es doctor en ciencias sociales y bueno, actualmente trabaja como investigador del CONICET. Buenos días, Martín, y gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, ¿hay algún vínculo? ¿Tiene vínculos este proyecto económico de Cambiemos con el con esto que hablábamos de la extranjerización de la economía? Sí, te diría que tiene un vínculo bastante, bastante estrecho. Por un lado, porque muchos de los funcionarios que hoy conducen la política económica y la política en general provienen de distintos espacios de gestión de empresas multinacionales. Igual eso me parece que es el dato de color, no lo más importante. Donde sí hay una relación estrechísima es en que parte de los problemas que está teniendo hoy la Argentina, que tiene que ver con esta corrida y con que faltan dólares, como se dice sistemáticamente, tiene que ver con mucho de lo que implica la operatoria del capital extranjero del sector financiero y del sector productivo en la Argentina. De hecho, ni bien asume Macri, se acuerdan todos, una de las primeras cosas es levantar los controles cambiarios, eso que alguien llamó el cepo, y una de las primeras cosas que pasó inmediatamente a partir de entonces fue que el capital extranjero empezó a remitir utilidades a lo pavote al exterior. Entonces, la ligación es directa. Y otra de las cosas que hay que plantear en esa ligazón, que yo creo que es muy importante y que nadie le da mucha importancia, es que Argentina en los años 90, en aras de seducir, digamos, al capital extranjero, entre otras cosas firmó lo que se conocen como los tratados bilaterales de inversión, que son cosas muy importantes porque básicamente a los países periféricos como el nuestro te condicionan muchísimo, por no decir que te atan bastante las manos a la hora de pensar políticas de desarrollo con algún sentido nacional. Eso es el lastre normativo del neoliberalismo. La década anterior, la década de los gobiernos kirchneristas, no se revirtió, y hoy Macri se para sobre eso, incluso ha firmado nuevos tratados bilaterales, con lo cual también se va armando todo un marco normativo que es absolutamente funcional a los intereses extranjeros radicados en la Argentina. Con lo cual, volviendo a tu pregunta, te diría que hay una ligación muy directa y muy importante. Martín, para muchos, ya con algunos años, la extranjerización de lo que sea tiene ciertas banderas. ¿Qué significa hoy esa extranjerización? ¿Es la misma que hace 3 décadas atrás? ¿Es la misma que en los 90? ¿Es siempre la misma? Mira, lo que cambia en todo caso es el origen de los capitales. Vos en los 90 predominó el capital europeo, fundamentalmente español y en muy menor medida italiano y francés. Después, promediando la década, tuviste ya de distintas nacionalidades con un rol importante de capitales norteamericanos. Los primeros 2000 predominó mucho capital brasilero y en los segundos 2000 lo que fue abrumador y actualmente también es la presencia de capitales chinos. Ahora, más allá de la banderita de remate de qué país procede, sí, en términos de los efectos sobre la estructura económica y la inserción internacional de nuestro país son los mismos, porque en realidad lo que vos tenés es un capital que es muy poco generador de empleo, un capital que requiere para funcionar de salarios bajos en la Argentina y un capital que básicamente usa la Argentina como una plataforma que genera plata para mandar utilidades afuera. Entonces, más allá de si es español, de si es brasilero, de si es chino, las implicancias son bastante parecidas en términos de presiones sobre las distintas variables económicas, sobre condicionarte a la hora de pensar una política de cambio en la estructura productiva y una política industrial que propugne una inserción internacional distinta de la Argentina en el mundo, con lo cual los efectos son los mismos. Los mismos, claro. Por más que se llame República Popular, ¿no? Sí, digamos, la República Popular, digamos, te propone un tipo de acuerdo que es muy parecido, por supuesto, salvando las distancias, a los acuerdos que tenía Argentina con Gran Bretaña promediando el siglo XIX, digamos, en el sentido de intercambiar productos primarios por productos industriales, con lo cual eso en sí es un tema, pero el otro tema es que parte de los productos industriales que Argentina trae de China los producimos acá, entonces claro. Hay un efecto de desplazamiento que también empieza a recortarle espacio a la industria local y ese es un problema en términos de estructura productiva. Hay otra intencionalidad que sería una suerte de bolsa de recursos, además de esto de llevarse dinero, ¿no? ¿Bolsa de recursos en qué sentido? Y claro, es decir, tengo acá litio, tengo... No sé, en fin, en ese sentido, ¿no? Digo, sí, sí. Sí, gestiono esto en función de mis necesidades, dirían, no sé, los franceses, los chinos. Tal cual, sí. Ahí hay dos cosas. Eso está en las producciones primarias en general, en el litio, en el petróleo, bueno, en la energía, en lo que es el sector agropecuario, la minería, ni hablar, es un aspecto, pero a la vez todo lo que tiene que ver con los desarrollos de infraestructura, de logística, incluso industriales vinculados a esos sectores, los tipos te hacen la inversión, pero te terminan condicionando en términos de que vos no puedas generar desarrollos industriales que apuntalen incluso a esos sectores que ellos van a explotar. No sé si se entiende, como sí. Que no es solamente el tema del recurso, que es muy importante porque muchas veces son recursos que no son renovables, sino que además hay un condicionamiento muy grande a la hora del manejo tecnológico y por lo tanto te condiciona mucho en términos de que esos sectores te puedan apuntalar algunos desarrollos industriales en la Argentina. Donde lo ves clarísimo es en el tema de Vaca Muerta y los acuerdos que suscribió YPF con diversas empresas extranjeras que no son solamente chinas, digamos, para no poner todo en China y también para ver que el problema es más general, sí. Donde una parte importante de la explotación tiene que ver con tecnologías que vienen de afuera, muchas de las cuales Argentina no genera, pero también es verdad que hay producciones que Argentina genera, pero que el modelo de explotación implica que venga todo de afuera. Claro. Con lo cual lo que vos te estás perdiendo es de aprovechar, aunque sea un poquito, del desarrollo industrial y potenciar lo que tenemos en el país, con lo cual no es solamente, como planteaban ustedes, creo yo muy atinadamente, un problema de que tenés un pedazo de la estructura productiva que no es nuestra, sino además de todos los otros condicionantes, por ejemplo, en términos de desarrollo industrial, que esos capitales le van generando al país. Bueno, ampliando un poquitito el panorama, ¿qué perspectivas ves para los próximos meses, sobre todo a partir de este ajuste que estamos transitando? No me refiero solamente a las medidas comunicadas ayer, ¿no? Sí, mira, hay dos registros, uno más económico y uno más social, si vos querés. Bien. El económico es sombrío, te diría. Me parece que ahí hay dos o tres cosas que tener en cuenta. Primero, el nuevo acuerdo, la modificación del acuerdo con el fondo no va a ser gratuito en términos de las implicancias que va a tener a la hora de procesar el ajuste, digamos, eso por un lado. Pero por otro lado, me parece que lo que ayer anunció el presidente haciendo ese discurso tan discutible en muchos sentidos es, por un lado, que se viene más ajuste. No casualmente una de las patas donde se hizo más hincapié es en toda la contención social a través de lo que es el Ministerio de Desarrollo, pero fundamentalmente que el aporte, digamos, que hacen los sectores exportadores que duplicaron prácticamente sus ingresos gracias a esta mega devaluación que vos planteabas del 100% en el último año, el aporte que van a hacer es absolutamente exiguo. Y no solo eso, sino que en la medida que el aporte es a partir de lo de, digamos, es una retención fija, un monto fijo en pesos para un ingreso que está en dólares. Claro. El aliciente que hay ahí es a retener producción y esperar a que el tipo de cambio se siga devaluando, con lo cual a mí me parece que ese es un elemento. Ahora lo que yo creo que estamos viendo del último semestre para acá es una creciente impugnación social al rumbo económico, con lo cual me parece que ese panorama sombrío desde lo estrictamente económico hay que ver cómo se va moviendo en función de, digamos, del despelote social, que yo creo que es algo que el gobierno cree que que va a poder resolver, digamos, con los planes asistenciales y demás, al estilo muy parecido en eso al año 2002, pero también hay que ir viendo, y me parece que lo que pasó hace en el Chaco y estas cosas que estamos viendo no son menores. La deriva represiva del esquema este también está siendo cada vez más evidente, con lo cual, te diría, resumiendo, desde el punto de vista económico, el panorama para mí es inquietante y sombrío en general, sí. Y desde el punto de vista social me parece que vamos a un escenario de una creciente conflictividad y crecientemente explícita. Somos absolutamente conscientes que nada se repite en la historia, ¿no? Pero simplemente para traer una imagen, para evitar el 2001, ¿vamos directamente con políticas del 2002? No, está bueno. Sí, pero yo ahí te diría un ojo. Esto no es el 2001 justamente por la correlación de fuerzas sociales. Vos en el 2001... procesaste una salida tremendamente regresiva con la del 2002, con relativamente poco conflicto social, en buena medida porque tenías 25% de desempleo. Claro. Hoy ese escenario, por suerte, no está. Me parece que los movimientos sociales están muy empoderados, para usar un término muy de época, con lo cual no es que la sociedad está dispuesta a cualquier cosa con tal de encauzar la economía y de estabilizarla. No tenés en el origen ni una hiperinflación que te relaja cualquier impugnación social, ni tenés una crisis terminal del mercado de trabajo como en el año 2001, con lo cual los márgenes de acción de la política económica alineada con estos intereses más concentrados de la economía me parece que encuentra bastante impugnación por el frente social, con lo cual es verdad que el intento es resolver 2002 sin pasar por 2001, como vos planteás, pero ojo que la correlación de fuerzas es no tan desfavorable para el campo popular como si era claramente en el marco de la crisis de la convertida. Por lo tanto, ahí me parece, yo abriría una luz verde en el buen sentido de que ahí hay un freno que hay que ir mirando y hay que ir siguiendo. Bien. Martín Schorr, muchísimas gracias. No, a ustedes, un abrazo. Igualmente, hasta luego. Martín Schorr es doctor en ciencias sociales y actualmente trabaja como investigador del CONICET. Y bueno, además es autor de varios libros, ¿no? Lo del libre comercio, siempre me remite, no solo acá, en otros lugares, siempre me remite a Rivadavia. Es inevitable, sí, para, claro, mí. No, sí, puedo evitarlo. Y parece que no soy el único, por suerte. No.